¿Y las mujeres? ¿Dónde están? Desigualdades de género y sindicatos rurales. Las asalariadas rurales. En los últimos años ha aumentado la cantidad de mujeres que trabajan como asalariadas rurales. Mientras que en el Censo General Agropecuario de 2000 eran 8.048, en el de 2011 llegaron a contabilizarse 11.379. Además, hay trabajadoras que no aparecen en las estadísticas, como sucede en el caso de la ganadería. Muchas veces, las mujeres figuran como colaboradoras del marido o como empleadas domésticas de la estancia, pero no reciben un salario propio. ¿Será que hay más trabajadoras y trabajadores que no figuran como tales y que por lo tanto no aparecen en las estadísticas? En general, podemos ver que entre el año 2000 y el 2011, la cantidad de mujeres como trabajadoras permanentes pasó de un 15% a un 20%. Sin importar el rubro, la cantidad de mujeres trabajando como asalariadas rurales aumenta. Sin embargo, en el mismo periodo la cantidad de varones asalariados rurales no cambia. ¿Por qué la mano de obra femenina aumenta en ciertos rubros y en otros no? ¿En qué rubros trabajan varones y mujeres? Tradicionalmente, el rubro que más trabajo asalariado ha empleado en Uruguay es la ganadería. Sin embargo, los rubros donde hay más mujeres trabajando son otros, considerados no tradicionales, como la fruticultura o la horticultura, y también la lechería. En algunos de esos rubros, donde hay más cantidad de trabajo safral o temporal, como la citricultura, la viticultura, otros frutales y la horticultura, es justamente donde la mayor parte del trabajo es realizado por mujeres. ¿Por qué las mujeres, cuando acceden al trabajo asalariado rural, lo hacen mayormente como safrales? ¿Acaso los trabajos permanentes están reservados para los varones? ¿Cuáles son las tareas que realizan varones y mujeres? Es común que cuando las mujeres trabajan en un tambo, se ocupen de las tareas en las salas de ordeñe y en las guacheras, dedicándose al cuidado y la alimentación de las terneras. También es común que se prefiera contratar mujeres para la plantada de caña, la siembra en los viveros o la recolección de frutas, justificando esta preferencia porque las mujeres son más prolijas y trabajan más rápido. Todas estas tareas son muy importantes y necesarias, ya que de ellas depende la continuidad del tambo y la cosecha. Sin embargo, cuando miramos los salarios que se perciben por estas tareas, notamos que siendo tan importantes, no son valorizadas como deberían. ¿Quiénes son mano de obra calificada? Notamos también que en distintos rubros son sobre todo las mujeres quienes acceden a puestos de trabajo de menor reconocimiento. La cantidad de mujeres empleadas en ocupaciones consideradas como no calificadas es mucho mayor que la cantidad de varones. Además, es difícil que las mujeres accedan a puestos de trabajo como encargadas o capatazas. Si bien hay excepciones, la mayoría de las veces estos puestos son ocupados únicamente por varones. Pero también puede suceder que cuando un puesto de capataza o encargada de sector o cuadrilla es ofrecido a una mujer, sus compañeros de trabajo no aceptan que una mujer ocupe ese puesto. Existen incluso las amenazas por parte de los trabajadores de irse si la encargada es una mujer. ¿Hay un techo para las mujeres en el empleo? ¿Cuál es la importancia de trabajar este tema en el sindicato? Este material que acabas de escuchar fue elaborado entre investigadoras e investigadores de la Universidad de la República, militantes sindicales rurales y referentes históricas. Está dirigido a asalariadas y asalariados rurales que quieran conocer un poco más sobre cómo se ven las desigualdades de género en el mundo del trabajo y en los sindicatos rurales. También aquellas personas que estén trabajando con sindicatos rurales o con asalariadas y asalariados rurales en procesos de acompañamiento y formación. Este podcast pertenece a una serie de 3 episodios. Puedes escuchar el resto en la página de Radio Pedal o en la página de Facebook del grupo IADR, Grupo de Investigación Acción sobre Desigualdades en el Medio Rural.